¿Sabes tú lo que siento? No ser de tu boca fuente, como tampoco ser viento para besarte la frente. Quisiera ser caracola muerta de melancolía para estar en tu consola, amor de noche y de día. No me canso de esperar por verte pasar mi vida, amor, por verte pasar. Ya al llegar la madrugada me desangro yo de ver que en tu vida no soy nada, nada, nada de lo que quisiera ser. Nada de lo que quisiera ser en tu calle sin salida.